bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias nocturnas, se han estrellado una vez más con este ritual de lo virtual, álbum del álbum. En Eclectomeiroland, edición 460, dedicada a conmemorar el 25 aniversario de una delicia de álbum, la segunda placa de ni más ni menos que los carnales químicos The Chemical Brothers, el ampliamente reconocido Dig Your Own Hole. Desde los años 90, la música electrónica vive un proceso de expansión y aceptación progresiva, aunque muchos grupos y artistas del rubro de la música de este tipo han gozado de éxito, son pocas las propuestas que han podido trascender frente a las grandes audiencias. El caso más emblemático es el dúo británico The Chemical Brothers, que desde su nacimiento se ha movido en una frontera en la que se meten a la misma cama el techno, el house, el hip hop, la psicodelia, el rock y el funk. Esa desprejuiciada mezcla de estilos, de corte indiscutidamente bailable, ha dejado que Tom Rowlands y Ed Simmons lleguen a una variopinta audiencia en escenarios tan distintos como discotecas, raves y los grandes festivales en los que tradicionalmente el plato fuerte es el rock. Dig Your Own Hole, el segundo álbum del dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers, publicado en el Reino Unido el 7 de abril de 1997, donde aparecen tanto Noel Gallagher de Oasis como Beth Orton como vocalistas invitados. Un álbum que desde sus primeros instantes se anuncia como un heredero directo y continuador del house manchesteriano malogrado de finales de los 80s. Al grito de Back with another one of those block rockin' beats, todo estalla y a partir de ese momento la fiesta no se detiene y te exige que te muevas con lo que estos DJs están haciendo. Dig Your Own Hole es un álbum al que no se le ven las costuras por ningún lado y todo se va hilvanando como si fuera una toma constante en una película que transcurre en un club oscuro y caluroso. En cada canción sucede lo mismo, justo cuando crees que ya se puso repetitiva, Rowlands y Simmons le meten un cambio imperceptible para que la cosa siga fluyendo. El álbum arranca con una bomba llamada Black Rockin' Beats, que ellos mismos dicen fue hecho para los clubs nocturnos, donde explica que es el tipo de música que hubieran querido escuchar, pero no existía. Así que la tuvieron que crear. Una combinación de muchas influencias formativas a lo largo de su juventud, donde el track sampleado con la voz es del tema Gucci Again de Schoolie D, seguido del tema que le da título al álbum Dig Your Own Hole o Cava Tu Propio Agujero, inspirado en un graffiti fuera del estudio Orinoco, en donde estaban grabando y en el cual leía Drill Your Own Hole o Taladra Tu Propio Agujero, en el que escuchamos una línea de bajo inspirada en el tema Rock Creek Park de Donald Byrd and the Blackbirds, donde el polifacético Simon Phillips aporta baterías increíbles a lo largo del disco que se funden con secuencias y beats sintéticos. Suenan a continuación acá, álbum del álbum, en Eclectomeiroland, edición 460, dedicada a conmemorar el 25 aniversario del álbum Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Back with another one of those block rocking beats. Proyecto Meiroland Paranoias. We'll be right back. de escuchar Blood, Rock and Beats y Dig Your Own Hole del segundo álbum de The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, en su 25 aniversario acá, Álbum del Álbum. Los orígenes musicales de Tom Rowlands y Ed Simmons reflejan un gusto musical de amplio rango. The New Order a The Smiths, The Kraftwerk a Public Enemy, The Cabaret Voltaire a The Jesus and Mary Chain, The Beastie Boys a My Bloody Valentine. Un abanico de influencias que los fue permeando de forma progresiva. Ambos se encontraron estudiando historia en Manchester a finales de los 80s, en pleno apogeo del Madchester Sound y de las fiestas raves, por supuesto. Y continuamos ahora con el tema Electro Bank, que en palabras de los mismos Tom Rowlands y Ed Simmons, se sentía como un monstruo mientras lo hacían, una espiral que se sale de las manos, descontrolada, rápida y ruidosa, track que contaba con un video realizado por Spike Jonze y protagonizado ni más ni menos que por Sofia Coppola, quien se aventaba unas piruetas gimnastas muy impresionantes. El intro contiene la voz de DJ Kool Herc en el micrófono en vivo en la Irving Plaza de 1996 y después en un tempo más lento, Piku. Es una especie de hip hop psicodélico en la línea del sello Mau Wax. Escuchamos ahora Electro Bank y Piku acá, Álbum del Álbum en el Clectomerlands edición 460 dedicada a conmemorar el 25 aniversario del álbum Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Man, so balance, I can't wait. Eclectomeiroland Paranoias. Esas delicias fueron Electro Punk y Piku del segundo álbum de The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole. En su 25 aniversario acá, álbum del álbum. Bajo la premisa de crear el Tomorrow Never Knows de los 90s, Ed Simmons y Tom Rowlands construyeron un collage de estímulos propulsados por un loop que calca a la base creada por Ringo Starr. Una vez terminado el boceto, acercaron una copia del demo a Noel Gallagher para que le agregase letra y voz. Dispuesto a revisar su propio pasado, el líder de Oasis tomó la melodía de un demo que la banda de Manchester nunca llegó a publicar y la agregó, dando vida a algo nuevo construido en base a algo ya utilizado. La ironía detrás de esto es que la lírica comparte cierto aspecto trascendental, algo que comparte con el último tema de Revolver, aunque fue compuesta varios años antes de esta colaboración. La alianza dio sus frutos. Al conseguirle a los DJs su primer número uno en los charts británicos, ante la insistencia de Gallagher a la discográfica para que el tema fuese publicado como corte de difusión de Dig Your Own Hole, el álbum. Este éxito sorprendió hasta el propio Noel, que ni tardo ni perezoso sumó la canción a los shows de Oasis durante la gira mundial de su álbum Be Here Now. Luego de Setting Sun, emerge el tema It Doesn't Matter, que se construye sobre un ritmo repetitivo sello de la casa y un sample de la banda psicodélica de los 60, Lothar and the Hand People. Entendida para DJs, fue entregada a algunos como un prototipo con el nombre de Electronic Battle Weapon 1, que escuchamos a continuación acá, álbum del álbum. En Eclecto Maryland's edición 460, dedicada a conmemorar el 25 aniversario del álbum Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. You're the devil in me, I brought it from the cold. You said your body was young, but your mind was very old. Paranoias. Men. Esas fueron Setting Sun, seguida de It Doesn't Matter, del álbum de The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, ahora en su 25 aniversario acá, álbum del álbum. Un sinte, una batería mutante y los distintivos handclaps de una Roland TR-909 conducen Don't Stop the Rock, tema compuesto como el anterior, especialmente para DJs. Originalmente titulada Electronic Battle Weapon 2, seguida del tema corto Get Upon It Like This, de ritmo quebradamente funky con un sampler de Money Runner de Quincy Jones, que da paso a otro tema titulado Lost in the Keyhole, de aroma disco funk gracias especialmente al bajo de Segs, que escuchamos justo a continuación acá, álbum del álbum, en Eclecto Merlands edición 460, dedicada a conmemorar el 25 aniversario del álbum Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Get up on it like this. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back. que escuchamos Don't Stop the Rock, Get Up On It Like This y Lost in the Keyhole del segundo álbum de The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, en su 25 aniversario acá, álbum del álbum. La primera mitad del tema Where Do I Begin es el momento pop del disco, con la exquisita voz de Beth Orton y unos hipnóticos loops envolviéndola. La segunda mitad, la pieza enloquece con un ritmo mutante. Para el memorable final del álbum, el tema The Private Psychedelic Reel dejaba claro que los dos inquietos músicos se habían leído el catecismo del rock para mezclarlo con la cultura techno y sampladélica. Participa Jonathan Donahue de Mercury Rev en el clarinete. A partir de ese momento, The Chemical Brothers se ganó el puesto como el grupo techno rock por excelencia. Escuchamos entonces Where Do I Begin y The Private Psychedelic Reel. A continuación acá, álbum del álbum. En Eclecto Merolance edición 460, dedicada a conmemorar el 25 aniversario del álbum Dig Your Own Hole de The Chemical Brothers por Política de Rock and Roll Radio 106.7. Where do I start?